el Feminine Rap Fest comienza a partir del auge ahorita que está dando por la presencia femenina, ¿no? Tanto en el graffiti como en el graf, como en el rap y en las otras vertientes del hip hop. Lo interesante de esto es que la misma banda se empezó a organizar por su cuenta porque había una carencia de apoyo hacia la presencia femenina. O sea, se han estado llevando a cabo, por ejemplo, eventos como ahí del Feminem, que empezó ahí en Xalapa, Veracruz, que fue uno de los proyectos que a mí en lo personal me motivó mucho. Fue donde, ahí en Querétaro, cuando se hizo la segunda expo de Feminem, se dio una cartelera de rap de MCs mujeres en la noche, en la Jam, en el After Party, que la verdad era así como muy difícil de repente escuchar algo de la Oveja Negra de Ciudad Juárez, y pues ese día hasta la vemos ahí, ¿no?, en el acto, porque se solidarizaron todas estas mujeres de diferentes estados del país, se solidarizaron. Es bien importante, es parteaguas el Feminem, ¿no? Y es un proyecto que yo le motivo de manera personal a la banda que apoye el Feminem, estén presentes o no estén presentes, que se sigan llevando esos eventos. O sea, es muy, muy importante porque son iniciativas independientes y autogestivas, en este caso, por iniciativa de la mujer, ¿no? Ahora, viendo la escena, el panorama en el Distrito Federal de lo que es el rap, pues sí, eso es obvio que la presencia femenina, o sea, queda como muy arraigada, ¿no? O sea, como que de repente ves una cartelera de 10 MCs y entre ellos a lo mejor una, ¿no? Y eso sí es suerte, ¿no? Y de repente, a lo mejor todavía de que solo es una MC, la propuesta que trae esta MC es como si fuera otro hombre más, ¿no? O sea, no es por entrar en una cuestión así de sexismo ni nada, sino que sí viene muy marcada la presencia de la mujer en el rap, ¿no? O sea, las propuestas es prácticamente a la vez como un error en la que caen muchas MCs de decir, cámara, ¿no? Pues yo voy a soltar esto que también les compete, yo también voy a sacar esto que es egocentrismo. Y de repente te topas que en el underground que se está dando aquí en México hay una infinidad de propuestas que es como abogar por, a lo mejor, por problemáticas de terrenos, ¿no? Por problemáticas de tierra, ¿no? Que vienen las empresas transnacionales y quieren, no sé, hacer una tienda Walmart en un bosque, ¿no? O quieren hacer una autopista, por ejemplo, lo que está pasando ahí en Xochicuautla, ¿no? En los bosques de aquel lado de la ciudad. Y es muy triste que de repente las propuestas se vayan consumiendo por lo que se está centralizando del hip hop ahorita en el Distrito Federal. Hay una diversidad de propuestas de rap, de hip hop mezclado con otras tendencias en toda la República. Y la falta de apoyo, pues es como negligente, ¿no? Entonces, para eso estamos ahorita nosotros, en el caso de la marca oficial Respeto, estamos haciendo ahí, pues, ahora sí que el aporte de fomentar, de apoyar lo que es la escena underground, en este caso, por el lado femenino. No queremos dividir la escena entre hombres y mujeres, eso jamás, no lo queremos hacer. Queremos unificarlo, queremos que haya también importancia para las mujeres. Yo el día de hoy vi a varios MCs aquí presentes, así que son MCs que pesan dentro de la escena, viniendo a apoyar a las MCs, ¿no? A las que se vinieron a presentar, ya sea porque son sus chicas, ya sea porque son MCs que ellos quieren escuchar, pero también siento que hace falta todavía más apoyo, ¿no? La audiencia que estuvo el día de hoy, siento que fue muy buena, fue positiva, pero sé que puede dar más, y pues no sé, yo lo que lo motivo a la banda en general, por un lado, apoyen los proyectos independientes, apoyen el underground, ¿no? La marca Respeto se basa en el underground. No queremos el mainstream, no queremos el famoseo, no queremos la farándula. Eso ya está viciado la escena. Queremos que realmente se saque provecho del talento de la gente que sí tiene con qué, y a lo mejor no tiene esas posibilidades de estar ahí dinamitando a cada rato. El día de hoy tuvimos la participación, entre muchas, de una MC que se hace llamar Neira de Aguascalientes, y la verdad es una MC así con una potencia, una fuerza, que así entre nos, ¿no? Ahora sí que a puertas cerradas, yo les debo de confesar que ella llegó hoy por la madrugada y hoy por la noche se regresa porque vuelve a su trabajo, vuelve a la escuela, y eso para mí es la cuestión real, ¿no? Tienes que hablar de un enfoque real dentro del hip hop, no nada más se queda en la calle, ¿no? Se queda lo que se está viviendo en la vida personal de cada una de estas MCs, y eso es lo más motivante de todo este desmadre de lo que se dio hoy en el Feminine Rap Fest. quien quiera sumarse a los proyectos femeninos que se están dando, ahí está Mujer Libre en Tláhuac, este un proyecto de unas expo de graf. ¿Mujer Libre? Mujer Libre, es una expo de graf que se lleva ahí en Tláhuac. Hay otro desmadre que se estuvo organizando en Querétaro, porque la verdad la presencia femenina en Querétaro está muy fuerte, la solidaridad que se está dando entre ellas, muy cabrona. Quien se quiera ir sumando, no importa que seas hombre o mujer, o sea, es indistinguir sexo, religión, credo, o sea, tu estilo de rap, tu estilo de graf, o sea, no importa, si haces break dance, si haces street dance, si haces lo que sea que pueda aportar culturalmente a lo que es el hip hop en toda su diversidad, hazlo, acáile, aporta, o sea, ayuda a crecer este desmadre, porque si ahorita ya se dio un evento donde a lo mejor sí pudo darse la cuestión del cover para gestionarlo, pues yo creo que más adelante se puede dar un evento con todavía mejores condiciones, con mejores shows, con mejores presentaciones, incluso a lo mejor invitando a gente ya de afuera, ¿no? Ahorita sí se ha motivado mucho por parte de la marca Respeto lo que es el hip hop mexicano, porque el respeto para nosotros es el valor propio, y debe de ser así como bajo el lineamiento de que pues primero debemos de sentirnos orgullosos de lo que se está gestando en este lado, ¿no? De lo nuestro, no necesariamente nada más lo del Distrito Federal, no necesariamente lo que es el Estado de México, lo que es céntrico, no, sino toda la República Mexicana. Tienen mucha cosecha, muchas MCs, hay muchos barrios, muchos guetos, muchas favelas, mucha gente que está viviendo en condiciones muy, muy erizas, muy culeras, ya sea por violencia, ya sea por necesidad económica, o sea, me refiero a pobreza, ya sea por, no sé, por cuestiones políticas, o sea, hay muchas cuestiones que están afectando la vida cotidiana de todo el país, en muchos barrios, y desafortunadamente o afortunadamente eso, la gesta del hip hop que se está dando, las propuestas son muy nutritivas, banda. Métanse en internet, o sea, el internet ahorita es la puerta del mundo. Métanse en internet y busquen underground mexicano, consuman el underground mexicano. Cuando vean un disco maquilado por una marca que está apoyando al hip hop mexicano, consúmalo para que sigan generando, consuman el hip hop mexicano, consuman el underground, no se queden con el mainstream nada más. Mucha banda ya está viviendo de esto y eso es muy positivo. Muchas marcas de ropa están haciendo pues bastante dinero a raíz de la imagen que están proyectando, ¿no? De la imagen que están proyectando del hip hop, de la imagen que le están ahora sí que robando al hip hop y lucrando con ella, pero sin devolver nada a la escena mexicana, ¿no? Yo lo veo así tal cual porque sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Nosotros queremos marcar esa diferencia, tampoco nos la queremos dar de salvadores, ni de puristas, ni de santos, ni mucho menos. Somos gente que hemos estado formando en el hip hop y aprendiendo gracias a, pues, de alguna manera también educarnos, por un lado, y de primera instancia, y también por otro lado, aprender de la diversidad que se da, de la diversidad que se da tan solo en nuestro país. Y si no lo levantamos nosotros, mi gente, pues va a estar muy cabrón que alguien más lo intente hacer, ¿no? No, yo soy Malacría, me conocen como Malacría Poca Madre, Malacría Picaculos, Mal Hecho Cabrón ahí en las redes, y pues estamos ahí al frente de lo que es la marca Respeto, y pues saber que es un proyecto colectivo de mucha más gente, autogestivo, mucha gente está trabajando en el proyecto, ahorita pues, a lo mejor el día de hoy estuvimos aquí de staff pocos, pero somos más de 40 personas trabajando en el proyecto de la marca Respeto y solidarizándonos de esta forma con el hip hop. Nosotros queremos hacer un aporte sincero, real y que se vaya midiendo con hechos, ¿no? Con hechos, ahí vayan investigando en Respeto Marca Oficial ahí en el FD, donde pueden encontrar todo nuestro desmadre, y pues poco a poco también vamos a ir introduciendo un proyecto que se llama México Underground, que es igual un proyecto de como medio de difusión para darle, ahora sí que promoción a lo que estamos haciendo, y difusión a todo lo que se está gestando de hip hop en el país, todos los aspectos y alternativas, ¿no? Que se pues de alguna manera que también se juntan, ¿no? Que se juntan dentro de la escena, ¿no? Ahorita ya hay street art, ya el skate ya también es muy muy importante. Hay muchas chicas skaters en el país. La neta no les dan su lugar. La neta de cabrones no les dan su lugar. Hay mucha falta de apreciación. La pobreza de la apreciación del mexicano es contundente. O sea, el mexicano no sabe apreciar, y eso no lo digo yo, tú lo puedes evaluar, ¿no? Cotéjalo con tu realidad, cotéjalo con los medios que te anuncian por la televisión, por la radio. Es muy difícil que la gente que tiene el poder de los medios, que la gente que tiene el poder de difundir programas sociales, culturales, te fomente el saber apreciar una canción, una pintura. Es muy difícil. Todo lo quieren manejar en galerías, solo quieren manejar de esa forma. Eso ya quedó muy, muy viejo. Ya son conceptos muy, muy viejos. Era por la cuestión del dinero, como dices tú. Por la cuestión del dinero, que si no hay dinero no se pueden mover las cosas. Ya no, mi gente. La marca Respeto está generando una nueva economía. Estamos generando una nueva economía donde no necesitas forzosamente tener una capital extraordinaria, exorbitante, para poder generar un show de lujo. No, ni siquiera estamos promoviendo shows así de espectáculo, de show business. Estamos promoviendo el hip hop tal cual como es real. Así como la banda viene y se fleta con sus rolas, con sus beats, lo traen en una SD, lo traen en una USB, lo traen en un disco, se poncha y ellos mismos ponen el ambiente. El MC, que sabe ser MC, sabe mover a la gente, sabe ponerla bien, sabe poner una propuesta en la mesa. Y de esto se trata. Yo estoy muy agradecido con ustedes, primordialmente los medios que fueron asistentes aquí al evento, que se solidarizaron, y pues venga, ¿no? O sea, que esto genere más frutos, que genere pues muchas, muchas cosas más adelante, que sigamos siendo partícipes de la escena que se está generando. No somos nosotros nada más, es mucha gente. Nosotros estamos trabajando en solidaridad con mucha gente, tan solo las MCs que se presentaron el día de hoy aquí, que vienen de otros estados, se solidarizaron con el proyecto, y eso para nosotros es algo que se debe de mencionar con mucha humildad, porque la verdad, si por nosotros fuera, pues la cartelera se hubiera quedado con 3 MCs estelares y 2-3 más del cartel y ya estuvo. Pero gracias a ellas y gracias al hip hop, a la solidaridad, a lo que brinda, a lo que realmente es el hip hop, que se mueve en las calles, en los barrios, en cada estado, pues esto se ha venido logrando, ¿no? Y se logró el día de hoy en el Femenil Rap Fest.